Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ya pasaron de este domingo 12 de mayo de 2013. Esto es Visión Nacional y la propuesta, la de cada domingo. Nosotros ponemos los amargos, las tapas de los matutinos porteños de alcance nacional y usted nos hace un lugarcito en su mesa. ¿Cómo va, Alicia? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, ¿bien? Gustavo? Bien, qué lindo domingo, ¿no? Sí, empezamos muy bien, lindo, este, muy con lindo. Un cielo lindo. La temperatura baja, dale. Pero en realidad 11 grados 4, este, recién grados. Lo decíamos en el servicio informativo, así los chicos pusieron aquí ese dato. Bueno, nada, pero digo, casi que no se sienten porque no hay viento. Exactamente. Está muy suave, no es como anoche. Bueno, y el domingo después de los 200 años del himno. Sí, señora. Es este primero. Es este primero. Y tenemos primero. Aún los sones del himno, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Además, recordar esos 200 años del himno no solamente tienen que ver con los distintos formatos que ha tenido desde el punto de vista musical, sino fundamentalmente recordar a la poesía de Vicente López y Planes, que dejó de cantarse en el año 1900 por orden de Roca. De Roca, exactamente. Y fundamentalmente entender aquello de una letra que enfrentaba al imperio español, que enfrentaba al imperio inglés, con a sus plantas rendido un león, y que en función de un roquismo tan anglófilo dejó de cantarse en la República Argentina hace poco más de un siglo. Así que es importante entender al himno desde esos dos lugares, desde los envases que comenzaron a romperse fundamentalmente a partir de Charlie. Eso no cabe ninguna duda, ¿no? El tipo le sacó, la bustia, ¿no? Le quitó el almidón y hizo que hoy podamos escuchar versiones con Mederos y su bandoneón, la guitarra de Juanjo Domín. Pero antes eso era muy acartonado. Sí, sí, sí. Este, en realidad era una falta de respeto. Grave. Impensado. Pero volviendo a la letra, si uno lee esa letra original, ahí está la historia argentina. Sí, sí, por desarrollada íntegramente. Ahí está plantada. Y latinoamericana, además. Sí, sí, está plantada la generación revolucionaria diciendo, bueno, señor, señores, estamos a favor de redescubrir a los pueblos originarios porque hay una mención muy clara del Inca. Sí, efectivamente. Ahí estamos nosotros con bancando la guerra revolucionaria, la guerra por la independencia. Digo, redescubrir al himno tiene eso, ¿no? Entenderlo desde su envase y fundamentalmente desde su contenido. Y está bueno hacerlo en estas épocas donde la visión ha cambiado absolutamente vos de la estructura está que se ha como quebrado. Sí. Bueno, vías de comunicación. Dale. 4999-8700. También el 0810-222-0870. 30 segundos, vos lo sabés, para grabar lo que quieras. Ahí estamos. Arrancamos con las tapas de los matutinos porteños. Página 12 trae como principal dato de primera plana un reportaje a Joseph Stiglitz. Habla sobre los medios de comunicación y fundamentalmente lo hizo en un foro de la Universidad de Columbia que se conoció en la Argentina, manipulado por Clarín y por La Nación. Y entonces, para romper esa manipulación, Página 12 trae su versión de lo que dijo el premio Nobel, quien defendió la regulación del mercado de medios, en especial en la televisión. Textual: América Latina es la región más desigual y la concentración de la prensa juega un rol importante en ello. Aseguró Stiglitz, hace falta una fuerte intervención estatal. Con la firma de Horacio Verbisky, lo podés leer en las páginas 2 y 3 en el Página de este domingo. ¿Cómo va, Isabel? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, yo encantada, ya me leí todo, ya me sé todo. Nada más que me refiero a los titulares de los periódicos y las revistas. Pero bueno, complicado esto de venir los domingos temprano. Los taxistas se nos duermen. Ufa. O están, ¿sí?, atendiendo a la gente que sale de los boliches. Bueno, ese es un mercado largo. Es tremendo. Y después hay un accidente aquí, de paso aprovechamos a avisar. En Viamonte. Bueno, no sé, la cuadra que está antes de llegar al 9 de julio viniendo de Almagro. Un choque tremendo, así que nos tuvimos que desviar y ir para otro lado. Nada, pero contento, con ánimo. Y ya que estamos hablando de eso, también vamos a decir que si usted viene por Corrientes, ni se le ocurra venir por Corrientes y querer cruzar este 9 de julio porque está cortada, así que ahí obligadamente tiene que ir a Viamonte y ahí se encuentra con el choque. Así que vaya a Paraguay directamente. Dale, váyase al norte. ¿Qué dice de Perfil en la mañana de hoy? Exclusivo. Le secuestraron un hijo al fiscal cuando investigaba la fortuna K. La ley del padre. Eduardo Tayano, el viernes, al salir de Comodoro Py, donde sigue al frente de la Fiscalía Federal número 3. Así que vos sos el hijo del fiscal, le dijeron los raptores a Tayano, hijo. Fue el día en que vencía el plazo para que su papá recurriera el fallo por enriquecimiento ilícito de Kirchner. No apeló y el caso se cerró. Escalofriante antecedente de las amenazas del Lázaro Gate, dice Perfil en la mañana de hoy. ¿Qué consigna Tiempo como título principal de Primera Plana? Exclusivo. ¿Cómo operaba el JP Morgan para fugar divisas de la Argentina? Por primera vez se publican los números de cuentas, clientes, orígenes y destinos de las transferencias. Tiempo Argentino accedió a las instrucciones de transferencias del banco que reflejan la matriz de las operaciones que realizaba el exdirectivo de la entidad, Hernán Arbizu, para sacar del país sumas millonarias con destino a paraísos fiscales. Las pruebas que ratifican las denuncias contra Manieto y accionistas del Grupo Clarín que investiga el juez Torres. A los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y en regresar a los llanos, yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos, yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Ay, como ese grillo del campo solitario cantaba y así perdí. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, hola Angélica de Antorcuato. Bueno, aquí dispuesta a escucharlos ustedes, los análisis de los diarios y leyendo los míos también, compartiendo. Bueno, un cariño muy especial para Isabel, que la estimo muchísimo y la valoro, muy competente. Gustavo, para todos tus compañeros, un cariño muy grande y un beso grande para todos. Gracias, cariños. Un abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes, un beso a la Colo. Bueno, señor Campana, escuché por otros aires que estuvo haciendo tilín tilín desde temprano, así que espero en este momento, en la columna deportiva, que me podría informar sabe algo del campeonato mundial de Tinenti que está por comenzar, al menos acá en la zona azul y oro de Ramón Mejía Pepe. Buenos días, soy María de Agronomía. El Clarín nos enloquece, las noticias nos enloquece, el tránsito nos enloquece y lo que es peor, si nos llevan al borda nos bombardean. Así que mejor nos quedamos quietos en casa, que hoy es domingo, tomando mate. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias por estar ahí atentos. Muchas gracias. Alumbraba el canto del guillo. Y bueno, varios mensajes. Los oyentes se comunican. Pero a Pepe le vamos a decir que el beso a la Colo se lo vamos a dar, porque sí. Hoy está ausente con aviso. No podemos olvidar que Nacional Folclórica presenta hoy su programación, claro, y ella es parte del staff que, bueno, va a ir a presentar esa programación. Ya fue, digamos. Sí, también a Pepe decirle que no encuentro la información del Campeonato Nacional de Tinenti. ¿Del Tilín Tilín? No, de Tinenti. Ah, de Tinenti. Sí. Claro, en no, los suplementos tilín, deportivos. Tilín. No, lo que pasa es que el hombre lo que... Tinenti. Hoy se dedica al Tinenti porque parece que las noticias del fútbol no le sientan muy bien. Pero bueno, haremos lo que se Boca, puede. ¿Sabemos? Parece que perdió. Pobre Boca, viene machucado. Bueno, lo que le cuento ya entonces a todos es el pronóstico del tiempo. Por ejemplo, en Periné Formosa, mire qué localidad hermosa esta. Para hoy domingo, ¿qué dice? Cuánta lluvia, Periné, pobrecito. Cielo nublado parcialmente y desde luego totalmente nublado, con probabilidad de chaparrones y tormentas, algunas levemente fuertes. Por la noche igual, tarde-noche, 20 de mínima, 28 de máxima. Y bueno, el lunes se pronostica sin lluvia, pero con bajas temperaturas, 17 grados. Allí se está yendo el Chango Farías Gómez en este homenaje a Atahualpa, que es lo que nos va a acompañar durante esta hora de nuestra mañana aquí en la M870. El Chango Farías Gómez, nuestro muy querido y recordado Chango, haciendo Zamba del Grillo. Y otro más, San Juan. Ahí vamos con San Juan entonces. Para hoy domingo, la mañanita de San Juan se va a presentar con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 22 durante el resto del día. El cielo parcialmente nublado o nublado, vientos leves de direcciones variables durante la mañana y lo mismo va a ocurrir durante la tarde. Para mañana lunes, te anticipo, 13 de mínima, 21 de máxima, no hay lluvias a la vista. Isabel Rauber. Bueno, vamos a arrancar el día en primer lugar. Compartiendo aquí un saludo que nos manda Ramón Bole de Visión, para Visión Nacional, que está en el aire en Corrientes Capital con FM Universo 94.3. Aquí nos manda el chivo de que retransmite de lunes a viernes de 6 a 9, sábado y domingo de 6 a 10. Saludos para todos. Muy bueno el programa, tenemos que leer esta parte, ¿verdad? Son otras voces en el aire de Corrientes como FM Universo 94.3. Uh-huh. Un saludo te mandamos todos desde aquí, Ramón. Bueno, vamos al análisis de algunas noticias que presenta Tiempo Argentino. Sí. Del sector internacional. Vamos a hacer un recuento. En primer lugar, algo impresionante, que lo sabemos, pero que se nos va quedando, como es el recordatorio de la quema del libro, El primer paso hacia la barbarie del nazismo. Así es el título de Tiempo Argentino. Fue en la Oper Platz de Berlín, hoy Bebel Platz, y en otras ciudades de Alemania, con la llegada al poder de Hitler, 3 meses antes comenzaba la persecución de intelectuales y autores judíos. O sea que ya le fueron abriendo el campo para el despliegue del nazismo. Horrible. Muy bien en recordarlo. Atentados en Turquía, 40 muertos, los estallidos destruyeron edificios públicos, atribuyen al golpe de guerra civil en Siria, pero el primer ministro no descartó secuelas del conflicto con los kurdos. Es decir, un poco de todo mezclado. Sí. Ya voy a profundizar en otro momento cómo está el tema del conflicto en Siria, porque viene bien complicadito, ¿no? Es decir, hay mucho diálogo, pero poco acuerdo. En Italia se elige a un sindicalista del socialismo como líder del Partido Democrático. Acordemos que hubo un empate técnico, digamos, que no se pudo formar gobierno. No pudo Bersani, bueno, Berlusconi, algunos lo querían, otros lo odiaban. Y Beppe Grillo, ya sabemos, contra de Tutti. Bueno. Se eligió a Guglielmo Epifani con 458 votos sobre 593, el líder de la CGIL, el mayor sindicato de Italia, que se transforma el primer socialista en liderar una agrupación de centroizquierda. Muy bueno, le damos un saludo y le deseémosles éxito. Pero bueno, yo quiero detenerme a comentar ahora esto de la reunión del G20. La verdad que es espeluznante escuchar este tipo de cosas. Los países más ricos esperan el G20 para reunir nuevas reglas, fijar nuevas reglas económicas. El G20 viene a ser, como comenta el artículo, que después se podrán interiorizar los oyentes, pero viene a ser como una caja de resonancia, el luquete para el mando del G8, claro. Que en realidad de G8, que es G7 más 1. Porque ya los tipos se reunieron, ya definieron, ya decidieron, ya saben todo y van con las ideas bien claras, dicen ellos, es decir, con el acuerdo del grupete del poder a la reunión del G20. Por supuesto, con el ímpetu de los británicos y los alemanes. Está de acuerdo este G7 en luchar contra la evasión fiscal mediante una acción colectiva. Todo el mundo está de acuerdo en la evasión fiscal, pero veamos la agenda. Evasión fiscal, reforma bancaria y política monetaria intrínsecamente doméstica centrada en el control fiscal. Ni una palabra, porque dicen que el crecimiento es inestable, ¿no? El crecimiento económico, que vamos a recordarle a los oyentes, que habla de los porcentajes, ¿no? Ese famoso coeficiente de Gini, que te dice que te toca un auto porque hay tanto, pero vos no tenés ninguno. Sí, en realidad, y a la hora de salir de la casa, con la encuesta no venís. Digo, yo si no vengo en taxi, sí, el auto de la encuesta no me busca. ¿No? ¿A vos busca, Gustavo? No, pero la proporción es esa. A un tipo le toca un yate y a otro le toca un paquete de harina. En la proporción, a los dos parece que nos toca un auto último modelo. Sí, y en realidad, al tipo que le toca la harina, solamente le va a tocar la harina, y sí, al del yate, el yate. El cuento de que te toca un auto es como hay tanto vehículo, en el promedio hay uno por persona, claro, ¿no? Pero vos y yo no tenemos ninguno. Exactamente. Bueno, digo para que los oyentes vayan siguiendo la cuestión. Y están, en virtud de esto, quieren decidir las normas del juego globales. Ahora digo yo, en ninguna palabra, en ninguna letra de esta reunión del G7, porque ya digo que el G20 va a blanquear lo que ya ellos decidieron, no se habla del hambre, no se habla de los problemas del saqueo a la naturaleza impactante con la palma africana y la soja, para poner dos ejemplos sencillos de deforestación y de sequía. No se habla tampoco, Gustavo, de las guerras. Es decir, están nada más que preocupados por la guita, señores. Que no nos vengan a hacer un cuento. Estos grandes señores están preocupados por la guita. Para poner a los estados como mecanismo de succión del dinero público, de nuestros impuestos, para llevársela para la banca financiera internacional. A no engañarse. Y además, lo peor, esta conclusión espantosa de para qué sirve la política cuando estos señores ya definen el rumbo del mundo. Digo, ciudadanos del mundo, a ponerse las pilas, porque nos están robando el sentido de nuestra existencia ciudadana. La política es la decisión de nuestros destinos. El G20, un error. Paralelamente, después vengo con un comentario de página 12 de Stiglitz que tira por el suelo estas cuestiones. Visión nacional. Bueno, acá Rosario de Devoto, escucho siempre el programa, me levanto temprano, bueno, siempre Radio Nacional. Bueno, les quiero comunicar que ayer visité la Casa Rosada, me encantó la visita guiada, que se hacen los sábados y domingos, principalmente la sala de los patriotas y la sala dedicada a Eva Perón. Muy, muy bueno, muy buena la guía, hermoso ver la Casa Rosada y salimos todos al balcón. Una emoción muy, muy grande. El ritmo de la información no se detiene ni aún el domingo. Visión Nacional. Visión Nacional. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Comienza Espacio Publicitario. Se extiende la promo. Suscríbete a Tiempo Argentino hasta el 27 de mayo por solo 75 pesos por mes y llévate una orden de compra de 200 pesos en electrodomésticos de primeras marcas. Súper fácil, llama al 0810-345-2523 y recibilo en tu casa todos los días por 5 meses a menos de la mitad de su precio. No te lo podés perder. Tenés tiempo hasta el 27 de mayo. Suscríbete. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción válida del 22 de abril de 2013 al 27 de mayo de 2013. Cuando agotar el stock de 500 órdenes de compra en locales Garbarino por un monto de 200 pesos, lo que ocurra primero. La suscripción incluye un descuento del 58% aplicable al precio de tapa del diario Tiempo Argentino con envío a domicilio a Ciudad de Buenos Aires o Gran Buenos Aires de lunes a domingo durante 5 meses. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 23 minutos. Nacional. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Fin espacio publicitario. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. ¿Qué dice el título principal de Miradas al Sur? Paso y blanqueo. Por un lado, a partir de hoy los partidos tienen un mes para inscribir las alianzas con las que van a participar en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y 10 días para presentar a los precandidatos de las listas que van a competir el próximo 11 de agosto. Por otro lado, ¿cómo hace un país que durante décadas sufrió la fuga de dólares a la ilegalidad o a cuentas en el exterior para que parte de ese dinero regrese como inyección para financiar la actividad productiva? La pregunta que va a responder en páginas 2, 3 y 4, Eduardo Anguita. Título principal de Clarín, intento oficial para que vuelvan 4 mil millones de dólares. 10 puntos oscuros de la polémica ley de blanqueo en la Argentina. Aún se desconoce cómo se van a concretar las operaciones inmobiliarias y a qué precio va a arrancar el bono Cedin. Las claves para analizar el controvertido proyecto. La Nación, dura crítica de la OEA por la falta de controles contra la corrupción. Impunidad. Un informe de expertos marcó numerosas falencias del Estado para combatir los negocios ilícitos como retraseo de información y demoras procesales. Y Crónica y Popular, como lo hacen generalmente los domingos, traen como dato central de etapa al fútbol del sábado. San Lorenzo 3, Boca 0, Santo Padre, dice Crónica. El ciclón goleó a un equipo juvenil y estiró su paternidad sobre el Genese, que arrastra una racha negra de 12 partidos sin triunfos. Y la gente de Popular dice, papito, y señala, ante los pibes de Boca, San Lorenzo festejó su paternidad ganándole 3-0. En el ciclón hicieron gran partido Buffarini y los juveniles. Madero de fibras nobles que trajiste de la selva, la voz de todos los pájaros y el zumbo de 100 abejas. El sol te puso alegrías, la noche te dio tristezas, para adornar tu garganta del cielo bajo una estrella. Todas las cosas del monte, de los llanos y las sierras andan caminos sonoros por la huella de tus cuerdas. Los estilos de la pampa, las vidalas de la selva, los cantares del arriero cuando baja por las cuestas, la alegría de los campos, la soledad de las piedras, la noche de los paisanos, el alba que nunca llega. Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencias, la primavera de un sueño o el invierno de una pena. Con más pronósticos seguimos dando la vuelta al país, de norte a sur, de este a oeste, contándote qué va a pasar con el clima. el clima entonces en Puerto Argentino, Islas Malvinas. El domingo, esta jornada de domingo, se presenta también con lluvia allí en Puerto Argentino. La mínima 2 grados, la máxima 7 grados, nubosidad variable, probabilidad de lluvias y chaparrones, con vientos fuertes a temperaturas, digamos, temporalmente fuerte el viento. Bueno, luego gira el viento y amengua la velocidad. Para el lunes, entonces, anticipa 2 grados de mínima, 6 de máxima, y por la tarde-noche nuevas lluvias. Reiteramos, esto es Islas Malvinas. Bueno, ¿qué pasa en Altagracia, Córdoba? Qué lindo es Córdoba. A ver, domingo, allí en Altagracia, 8 grados la mínima pronosticada, con una máxima de 24 grados. Por la mañana, nubosidad variable y vientos leves del sudeste. Por la tarde-noche, cielo parcialmente nublado, con vientos también de direcciones variables. Y anticipa para el lunes en Altagracia el pronóstico: 10 de mínima, 19 de máxima, nubosidad variable y parcialmente nublado. Y está sonando, en este homenaje a Atahualpa Yupanqui, León Gieco y el tema La Guitarra. Ahí canta León. Que nos afirma en la tierra. Hola, buenos días, soy Rosa del Talar, hija de él, Gustavo, Colo, bueno, todos los que conforman ese gran equipo. Yo les pregunto, el G7 se fue formando, después siguió el G8, pero ¿qué queda de eso? ¿Cuáles son los países? Ya sé, yo sé que es Inglaterra y Alemania son los que en ese momento son los que más o menos, pero el resto, la verdad, que digan la verdad, ¿qué? El resto es un destrucción total, porque si a mí... Isabel, ya tengo lápiz y papel, como para ir bueno, anotando qué comemos al mediodía. Muy bien, vamos a mandarle un saludo a Noé Valcarce, que mandó un saludito por acá. Buen día a todas y todos. Felicito a Isabel, que habla sin eufemismo. Saludo desde Merlo, San Luis. Muy bien, ¿qué te parece? Muy bien, muy y bien. Y vamos a aprovechar el día de hoy, que vamos a hablar de comentar una receta que salió en la revista 7 Días, antes de entrarle a los consejos de Mami Chuli, que es nuestra sección, ¿verdad? Pero vamos a comentar esto, empanadas de las Rías Gallegas, más conocidas como empanadas gallegas. Y quiero con esto mandar un saludo a todos los amigos gallegos, a todos los que nos escuchan en Galicia, argentinos que viven también por allá, de argentinos en el exterior. Bueno, desde acá un abrazo grande, sabemos que nos están escuchando. Bueno, para ellos este recordatorio y para todos los de acá sobre la empanada gallega. Quiere decir que era tan común en Galicia porque los viajantes de hace varios siglos la llevaban porque como tiene tapa... Claro. ¿Verdad? Para evitar el polvo. Entonces garantizaban que lo de adentro quede incontaminado. Bueno, aquí viene en la página 55 de esta revista unas recomendaciones de qué hacer para que la levadura no se corte. Digamos que la clave está en usar el agua tibia. Y nos dicen que también se puede preparar la empanada gallega con discos que se venden en lo súper para hacer pascualina. Lo voy a probar, porque es más fácil que ponerse a amasar, es el tema de los discos, ¿verdad? Bueno, ¿cuál sería el consejo de Mami Chuli para el día de hoy? A ver. ¿Cómo asustar la mandioca? ¿Cómo? Seguramente hemos cocinado mandioca. Sí, sí. ¿Verdad? Y uno siempre está atacada. Claro. ¿Ves como ella me acompaña? Pobre. Uno siempre se ataca por el tiempo que hay que hervir. Entonces, claro. Mire, usted, bien peladita, la pone a hervir, la deja hervir una media horita, le quita un poco de agua, la mitad del agua, y le echa agua fría, no de la heladera, de la canilla. Sí. Le echa agua fría y la deja en un hervor. En 5 minutos se abre completamente y está lista la mandioca. A esa mandioca asustada le ponemos el mojo que di el consejo de Mami Chuli la semana pasada. Recuerde, para que se le haga más rápido, asústela. Después de unos 20 minutos a 30 que hierva, usted le quita la mitad del agua y le echa agua fría. Yo en realidad no le echo, no le quito el agua. Como le pongo poca, a la media hora voy y le agrego el agua fría. ¿Y da resultado? Excelente. A los 10 minutos, Procutus se termina de hacer la mandioca. Guardo la escoba. Guardo la escoba y el gorro de bruja que yo me ponía para asustarla. Sí, totalmente. No, eso se llama asustar la mandioca. Asustamos y seguimos después con más noticias. Sí, señora. En cadena aparece Pettinato en la tapa de los suplementos de espectáculos de Popular de Clarín de la Nación. Se viene un nuevo CQC a partir de mañana. El conductor y músico se pone el traje negro y los anteojos oscuros para volver a partir de mañana a la televisión, dice La Nación. Roberto Pettinato, listo para la acción, indica Clarín. Y un CQC bravo anuncia, pronostica la gente de Popular. El eje de las tapas de todos los suplementos deportivos es la victoria de San Lorenzo. Caras sucias del siglo XXI, dice el gráfico en el suplemento deportivo de Tiempo Argentino. En la Deportiva de la Nación, la 12 es el título. San Lorenzo goleó 3-0 a Boca, que llegó a la docena de partidos seguidos sin ganar. Te mandó al fondo, dice la gente de Diario Popular. San Lorenzo es un papá nada santo, goleó 3-0 a Boca. Boquita pintada, indica el suplemento deportivo de Perfil. San Lorenzo les dio una paliza a los pibes de Bianchi y ratificó su paternidad. Y papá por siempre, titula Abrazo de Gol, el suplemento deportivo de Crónica. San Lorenzo mantuvo su paternidad sobre Boca, que con un equipo alternativo cayó por un contundente 3-0 en el nuevo gasómetro. Soledad Villamil y esta milonga del solitario. Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando el rumbo del pensamiento y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha. No es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear. El que me quiera ganar ha de traer buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado. Más pronósticos, Alicia, para seguir recorriendo el país de norte a sur, de este a oeste, con lo que va a pasar desde el punto de vista climatológico. Bueno, allí vamos a Las Rosas en Santa Fe, qué lindo también es Santa Fe, ¿eh? Uh-huh. Bueno, y el domingo dice que tendrá una máxima de 21 grados, y una mínima de 8, esperemos que ya la hayan superado. No hay lluvias a la vista, por lo menos en el fin de semana, que dice cielo algo nublado, probabilidad de neblinas, vientos leves del sector este. Tampoco durante la semana, para el lunes anticipa una máxima de 21 grados y una mínima de 9 grados. Nubosidad variable en, ¿dónde era esto? En Las Rosas, en Santa Fe. Bueno, y mientras digerimos esto, que recién comentábamos cómo le pegaron a Boca a todos, en el Calafate, en Santa Cruz, se han puesto a llorar el cielo por esa caída de Boca y esa docena que lleva sin ganar. Nublado con lluvias, la actual 3 grados 2 décimas. Y el domingo, que es hoy, 2 grados de mínima, 7 de máxima. Qué frío ahí también, como en Boca hace frío. El lunes 11 será la máxima, pero atención con la mínima que va a estar muy baja, 0 grados, 0 grados, con lluvias por la noche. Habla Jorge Correcaminos de Antrocuarto, maratonista. Un beso a Gustavo, al equipo y a esta gran familia que aglutina de 9 a 10 horas los domingos, Gustavo Campana. Ejemplo, Rosa del Talar, Pepe de Ramón Mejía, mi amigo, Angélica de Don Torcuato y tantos otros. Quiero adherir a la participación de los oyentes, que es una de las formas de ocuparse de la cosa pública. Bueno, los quiero mucho. Buenos días. Los horizontes, no quiero cruces ni aprontes. Qué linda foto que hay en página 12. En la parte del país donde dice Sudamérica se mueve y está Kirchner, Evo Morales, Lula y Chávez juntando sus manos. Qué maravillosa foto, por Dios. Qué hombres, con qué fuerza. Vías de comunicación, recordamos. El 0810-222-0870. Recordá que en esta línea, si estás llamando de alguna de nuestras provincias, el costo de la llamada será el costo de una llamada local, porque es la línea nacional y popular. Uh-huh. Y también en el 4999-8700, ahí graban ustedes el mensajito que después lo escuchamos y lo compartimos. Isabel, una más de internacionales antes de ir a la tanda. Bueno, vamos con el tema de Siria, uh-huh, que había adelantado. Está muy complicada la cuestión del conflicto en Siria, porque hace rato que no es un conflicto solamente Siria, es un conflicto regional por geopolítica. Digo, vamos a ubicar cómo es este conflicto. Es una de las colas del conflicto en el sector de los países árabes y que tiene la mira encaminada hacia Irán y después sigue, uh-huh, para Rusia. Cuando nadie se explica qué es lo que pasa con Rusia, es que camina directo para allá y también para China, pero en lo inmediato. Bueno, pero se han empantanado en Siria. No han logrado avanzar tan rápido precisamente porque tanto Rusia como China saben cómo empezó esto y hacia dónde camina, ¿verdad? Entonces, no les ha sido tan fácil engañarlos. Y digo engañarlos porque vamos a recordar que cuando se hizo el bloqueo aéreo a Libia, después el bloqueo aéreo se transformó en somos los dueños del espacio aéreo y bombardeamos. Uh-huh. Y después invadimos, ¿no? O sea, no fue impedir que bombardee el gobierno, sino que para bombardear ellos. Entonces, esto que costó, y recordemos que también tiene el voto de Brasil, claro, esto costó que ahora no tuviera ningún apoyo. Pero bueno, ciertamente está en una escalada de locura si lo miramos de los daños que significa esta guerra extendida. Voy a recordar que el 30 de junio del 2012 se firmó una carta de Ginebra como una hoja de ruta para la salida de la guerra. Lo que pasa es que no hay acuerdos, porque Estados Unidos y el Reino Unido no quieren la participación del gobierno sirio en la mesa de negociaciones y en este gobierno de transición. Uh-huh. Y Rusia sostiene que sí, que tienen que ser parte, porque hay un conflicto donde no se puede responsabilizar al gobierno porque hay un claro injerencismo a favor también de los rebeldes. Esto está trabado, a pesar de que ahora se dan la mano, que está Kerry estuvo en Rusia y ahora viene la reunión con Cameron. O sea, sería Inglaterra, Estados Unidos y Rusia para ponerse de acuerdo en encontrar una salida negociada para un gobierno de transición. El desafío es que unos quieren nada de representación del gobierno y Rusia sostiene que deben estar todas las partes en la mesa de negociación para que sea un verdadero gobierno de transición. Hay que ver si este gobierno, que se va a basar en un pseudo acuerdo, porque insisten estos sectores occidentales en que no sea parte el gobierno, puede ser que se pacta, pero tal vez no sea el cese del conflicto, uh-huh, sino que continúen, sí, la instigación. Está bien complicado, por las dudas, y ateniéndose a un convenio previo entre Rusia y Siria, Lavrov confirmó que Rusia ultima actualmente entrega de misiles de defensa antiaérea a Siria. Es decir, aquí es como dice la canción, dale al que no te dio. Vamos avanzando hacia la paz, pero por las dudas también vamos garantizando la defensa y no caer en la bobería de abrir las puertas al hegemonismo de la OTAN en la región, que es de última lo que lamentablemente en las guerras pagan los pueblos, uh-huh, ¿verdad? Sí, hay intereses de poder y los pueblos terminan mutilados, asesinados, uh-huh, diezmados, en el exilio, ¿verdad? Bueno, este horror. Vamos a estarle dando seguimiento a la noticia, pero bueno, hasta ahora estamos así. Vamos a informar cuando las negociaciones se realicen, a ver qué pasa. Visión Nacional. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Esta semana en Revista 23, Juan Gelman, anticipo exclusivo de su última obra, Identidad, Memoria y Lucha. En su libro Hoy, escribe sobre la política, las guerras, el hambre, el exilio, el dolor, la pérdida de su hijo y el reencuentro con su nieta. Además, blanqueo, inversión y cerco al mercado ilegal. Las claves de las últimas medidas económicas del gobierno. Felipe Piña, historiador sin descanso. La historia es un patrimonio colectivo. El factor Lavagna juega a mostrarse con todos y genera una crisis en la derecha. 23, una tapa y mucho para leer. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 43 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Historias de nuestra historia. Domingo, 14 a 15. Con Felipe Piña. Fin espacio publicitario. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. El ritmo de la información no se detiene ni aún el domingo. Visión Nacional. Visión Nacional. Vamos a los suplementos de economía de este domingo. Dice La Nación. Las redes de la AFIP tras la clase media. Contrapuntos de la política impositiva. El gobierno anunció un blanqueo sin sanciones para quienes acepten canjear dólares no declarados por bonos del Estado. La medida, que llega en un escenario de creciente presión sobre quienes no ocultan sus bienes e ingresos, cuestiona los principios de equidad tributaria. Vamos al suplemento económico de Tiempo Argentino. Máxima de Holanda, los países emergentes y la crisis global. La nación europea aumentó su exposición financiera y busca una salida. La primera reina argentina en el viejo continente, dice Tiempo, es economista y tiene amplia experiencia como gerente de instituciones financieras a nivel internacional para países de América Latina. Además, fue promotora para las Naciones Unidas de la Banca de los Pobres, que promueve los microcréditos como nicho financiero con altos intereses y bajos índices de mora. Ámsterdam es una de las principales plazas bancarias europeas y se ha posicionado junto a Angela Merkel en favor de la política de austeridad. Y dice el suplemento de Economía de Clarín, economía, balance de una década, tres etapas del ciclo kirchnerista, la economía y el empleo, se expandieron fuertemente, pero ahora las cuentas públicas están en rojo y la inflación se dispara. Buenos días, compañeros de Radio Nacional. Pinalí les habla. Estoy de acuerdo con el maratonista, participar todos los oyentes. Que tengan un hermoso domingo. Buenos días. Ah, ahí pongan a Chango Farias Gómez, Maturana. Es insuperable en esa versión del Cuchi de Leguizamón. Un beso grande. Feliz domingo. Isabel, ¿nos quedaba Guatemala? Nos queda Guatemala, pero vamos a... esto de dar clase con tanta bueno, ¿vio? Bueno, sí, es un instrumento la garganta. Yo otoño. Trato, los que me ven ahí que estoy como haciendo fuerza para hablar cuando hago el comentario porque aguanto la tos, perdónenme. Bueno, vamos a unos saluditos aquí. Dale, dale, dale. Tenemos el saludo de Gladys Dávila. Buen día, domingueros y domingueras, vamos a decir. Estamos, como siempre, deleitándonos con la programación de nuestra radio. Abrazos para todos. Gustavo, Isabel y otro lujito de locución de radio, Alicia, gracias. Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Horacio Briñone, nuestro escritor de siempre, el que nos saluda los domingos, nos ha mandado dos, tres párrafos. Él es excelente, pero no podemos, Horacio, leer todo. Editamos. Voy a decir una cuestión. Sí. Sí, editado. ¿De qué habla el hombre? Igual está en el Facebook, lo pueden consultar, claro. Completo. Él hace una alerta que del himno, recordemos que fue hace poco, ¿verdad? Sí, sí, los 200 años del himno. La parte que dice coronados de gloria y vamos, o juremos con gloria a morir, es o sin H, porque es o. Claro, ¿no? O, la alternativa. Exactamente. Y una dice que en algunos textos vio O con H, como de admiración, oh, te diría. ¿Qué dijimos? En casi todos. Increíble, porque desvirtúa el significado, dice él. Ciertamente, muchas gracias, Horacio, por el saludo, por el comentario. Después sigue, bueno, tres columnas nos presenta hoy que invitamos a leer. Adriana Morini, Gustavo Isabel Muy Buen Domingo, saludos, sería lindo tenernos más tiempo. Nosotros también queremos estar más tiempo, pero, pero nada, estamos contentos con lo que tenemos. La filosofía de la queja no va con nosotros, ¿no es así, Gustavo? Muy bien, muy bien. Nosotros vamos para adelante y gracias que tenemos una hora. Optimismo puro para que el domingo sea así, brillante. ¿Sabe usted cuánto cuesta un minuto de radio? Un minuto de optimismo, vamos. Así que 60 minutos. Nosotros elegimos las cosas para darle buena onda. Ténganos presente. Ya le enseñé hoy cómo cocinar la mandioca en media hora. Y asustarla, ¿ves? Y asustada, ¿ves? Esto anda asustando mandioca, si sabes. Bueno, vamos a comentar un tema extraordinario. Extraordinario. El juicio de Ríos Montt en Guatemala. Sí. Ríos Montt, que fue un dictador que se llama presidente para aquellos que consideran que se puede presidir un país mediante un golpe de Estado sangriento, ¿verdad? Y las masacres acometidas, se habla entre 180.000 y 200.000 muertos en Guatemala. Uh-huh. Es una época de horror que se vivió. Y ciertamente, con tantos horrores en nuestro continente, aquello fue prácticamente sumergido. Si a eso le sumamos que son matanzas de indígenas, eso, bueno, viene a multiplicar el silencio. Uh-huh. Porque cuentan en el juicio, no sé, ¿ustedes vieron las imágenes de la terribles. Tele? Digo, los invito a repasar, a buscar algo en el Facebook. Se reía. Este hombre nunca se le borró la sonrisa, con un descaro despiadado. Pero, lo condenaron a 80 años. La verdad que desde acá, un saludo, una felicitación a la jueza que llevó adelante esto, porque el terror en Guatemala no es un capítulo cerrado. Uh-huh. Por lo tanto, que esta mujer joven estuviera a cargo de aquello, dirigiera y llevara a término la condena, es impresionante. Es el primer jefe de Estado, en la condición que lo fue, sí, ¿verdad?, que es condenado por genocidio. Aquí ni siquiera se logró hacer, ¿eh? Uh-huh. En el caso de Guatemala. Entonces, la cronología del juicio es una cronología del horror. ¿Cómo ataban a las familias enteras alrededor de las casas y le prendían fuego? Hablamos de aldeas indígenas. ¿Cómo le cortaban la cabeza? Incluso a mujeres jugaban al fútbol con la cabeza. ¿Cómo los llegaban y descuartizaban? ¿Cómo a los niños los reventaban contra las paredes? ¿Le atravesaban las bayonetas? Bueno, son crónicas del horror. Muy, muy doloroso. Pero en el juicio, para deshacerse de algunas responsabilidades, Ríos Montt habla de los capitanes y algunos mayores y generales que estaban a cargo de la represión. Y él dice que él no sabía nada porque esto era patrimonio de esta capa intermedia de las Fuerzas Armadas guatemaltecas. ¿Y qué ocurre? Que el presidente de hoy de Guatemala, Otto Pérez Molina, es militar, bueno, ahora es un civil, digamos, no llegó por golpe de Estado, ganó las elecciones, que son las paradojas que tiene, ¿verdad?, diciendo que va a defender la democracia, etcétera, etcétera, contra la corrupción, una banderita bastante usada para hacerse con el gobierno, digamos, estamos todos de acuerdo, pero hay que tener ojo quién la dice, ¿no? Uh-huh. A veces son más corruptos que lo que quieren sacar. Y ahora está acusado por Ríos Montt como responsable de las matanzas de algunas regiones indígenas de Guatemala. Es decir, se ha complicado la cuestión y vamos a ver a dónde para este juicio. Hay que estar atenta, pero en primer lugar, bueno, vamos a compartir de acá un abrazo con todos los sectores de lucha del pueblo de tantos años y con tanto coraje para que se haga justicia. 9:51 ya pasaron de este domingo. Buenos días, estoy de acuerdo con la querida Radio Nacional, los escucho siempre, escucho de 7 a 20 horas Radio Nacional todos los días. Y a los oyentes los quiero mucho también. Felicidades, Norma de Tigre. Buenos días, compañeros. Soy Elizabeth. Les mando un sol de besos para todos y desde ya estoy con ustedes desde temprano. Un beso enorme, Elizabeth. Hola, está buenísimo levantarse el domingo escuchando un programa como el de Gustavo Campana, todos los programas de Radio Nacional. Y me siento parte de esa cofradía, de esos oyentes maravillosos, el maratonista, todos esos que llaman. La verdad, una radio extraordinaria. En este momento, claro, sí. Chau, hasta luego. ¿Me podrías repetir lo de la cocción rápida de la mandioca? Porque me sale horrible. Soy María de Aedo, te mando un cariño grande. Adiós. Repetimos. Bueno, mira, es muy sencillo. En primer lugar, que vamos a decir que en las recetas de cocina no hay receta. Es una porque hay que ver si la mandioca está fresca. Ajá. Hay que ver, ¿no? Si la mandioca no es fresca, ¿y cómo se sabe más eso? Tiempo. Y bueno, eso, claro, eso es como que la receta es una referencia y que hay que adecuarla. Y hay que confiar en el puestero, ¿verdad? Que nos dice que es fresca. Y además, bueno, hay que ver que cuando uno la corta esté blanca, que no tenga estos hilos negros porque ya está diciendo que es vieja. Es decir, pelarla rápidamente, si no la quiere cocinar toda, haga lo que hago yo. La pelo, la lavo y la pongo en el freezer. Bueno, pero si está buena, unos media hora, 40 minutos de hervor. Ahí, ya le dije, le quita una parte, un tercio, y le agrega ese tercio de agua fría de la canilla. La deja 10 minutos cuando empieza a hervir y se abre. Cuando usted ve que se abre, la cierra. Le ahorra casi media hora de cocción. Muy y bien. También le ahorra gas, influye en la economía, además. Muy bien. Algunas notas interiores de Página 12. ¿Juntos para qué? Esa es la cuestión. El debate que Hermes Wiener desató en el FAP al hablar de una posible alianza con Macri. En Libres del Sur acuerdan con presentar una lista común de candidatos al Consejo de la Magistratura. Unión Popular rechaza cualquier clase de sociedad con el macrismo. Los socialistas le restaron trascendencia al tema y dijeron que lo de Wiener es una broma. Bueno, muy buenos días. Felicitaciones, como siempre, por el programa. Acá estoy preparándome el mate y siempre con la radio pública. Bueno, un buen domingo para todos ustedes. Y los felicito. Y arriba la radio pública. Habla Noemí, Elsa Noemí, del barrio de Núñez. Adiós. ¿Qué nos quedaba, Isabel? No, yo quiero hacer un comentario interesante. Dale. Porque con esto de las lluvias y los paraguas y todo lo que se viene, la revista Viva publica hoy tres entrevistas a tres, digamos, grandes del tiempo. Sí. A Diego Angeli, de C5N, Nadia Sienchenko, de Canal 7, y a Fernando Confesore. Sí. Digo, no vamos a comentar las entrevistas, aunque tiene cosas que están un poquito traídas de los pelos, como, sí, le preguntan por qué el pronóstico del tiempo falla bastante seguido y se pone a hablar de que, bueno, de que los políticos se den cuenta que la meteorología influye en nuestra vida. Un poquito torcido esta cuestión porque no responde la pregunta. Si la respondiera, que opine de los políticos todo lo que quiera, ¿verdad? Pero hace una sugerencia, confesor, que me parece muy buena, interesante, para el Servicio Meteorológico Nacional, que no está en las redes y que solamente por internet, pero que sería muy bueno que se pase la situación del tiempo y sobre todo las alertas, ¿verdad?, por las redes sociales. Y esto, digo, lo vamos a tomar como una sugerencia interesante y es lo que quería decir. Después lo de otro, muchachos, bueno, sí, el tiempo tiene muchas cuestiones, pero eso de decir que es importante para el agro, que es el motor económico, no le veo la cuestión con la rosa de los vientos, sí, ¿verdad? Está muy bien. Eso del motor económico, del agro la economía nacional, ya nos lleva 2 siglos de pelea. El motor económico del país son los trabajadores que generan la riqueza en el agro, en la industria, en la ciudad, en todo el mundo. Basta de estar dividiendo a la Argentina en 2 y 3 pedazos, basta. Si vas a hablar del tiempo, habla del tiempo. Cuando ya metes la cuña, estás haciendo propaganda. Vamos a darle una pequeña explicación a aquellos que generalmente lo que hacen a la hora de saber o de querer saber qué va a pasar con el pronóstico, se fijan en el diario y dicen, bueno, a ver, ¿cómo van a ser las próximas 24 horas? El pronóstico es algo vivo, que va cambiando y va mutando permanentemente. Por eso es que la información que te da el servicio meteorológico a través de internet muta permanentemente. No puedo saber qué va a pasar a las 10 de la noche con el pronóstico de las 8 de la mañana. Y ese dato está muerto. Ciertamente, porque depende de un algo vital, que es gira el viento y se acabó el pronóstico. Pero digo, el servicio meteorológico me lo da. Por es eso que no, pauta. No me sirve más leer el pronóstico del tiempo a través del diario. Pero me por tengo eso que actualizar importante. A cada rato, por lo menos cada 12 horas. Digo, ahora por que eso, Gustavo, esto de las redes sociales, que uno lo puede recibir, es muy importante. Pero a lo que voy es que es mentira que el pronóstico falla. Falla el hecho de leerlo a las 8 de la mañana. Pero la mentalidad del siglo XX que ya no va más. Lo que pasa es que es una proyección. Es decir, en este momento esto y para acá, de aquí para adelante. Pero si de aquí para adelante se alteran las condiciones atmosféricas, cambia. Me fijo en la página del Servicio Meteorológico y tengo el cambio. Una más de página 12. Un veterano en esto de reprimir. Los antecedentes del jefe de la Metropolitana en 1975 y la dictadura militar. Horacio Giménez fue un joven oficial en comisión en el operativo Independencia y en la represión de Villa Constitución. Mirá qué dos datos. Qué belleza, qué perlita, ¿no? Mirá qué dos datos. Un veterano en esto de reprimir los antecedentes del jefe de la Metropolitana en 1975 y la dictadura militar. Buen día, habla Julio de Parque Avellaneda. También soy integrante de la cofradía de oyentes, como Jorge, el maratonista de Don Torcuato, Pepe de Ramos Mejía, Rafael de Villarreal, Ana de Villa Crespo, etcétera, etcétera, y muchos más. Chao, gracias, felicidades. Casi en el final, propiamente, aquí nos queríamos irnos sin dejarle este guitarra. Dímelo tú. Uno de los grandes temas de Atahualpa Yupanqui, como toda su obra, en este homenaje, Liliana Herrero. Son las 10, Isabel, así que ya nos vamos despidiendo. Vamos a despedir y agradecer a María Isabel Martín, que también nos manda un saludito, y a Daniel Caferra. Comentarios otro domingo. Sí, y además la posibilidad de seguir el programa a través de la página de Facebook. En un rato ya colgamos el programa para aquellos que se levantan un poquito más tarde y le leemos los diarios de esta manera. Nos reencontramos dentro de 7 días a las 9 de la mañana. Esto es Visión Nacional. Chau. Chau.